a nivel individual llevamos décadas luchando por la aplicación de las buenas prácticas en el sector cultural y especialmente en el ámbito de los museos e instituciones culturales, para garantizar el funcionamiento profesional de las mismas y la no injerencia partidista. Tengo que decir que en ningún momento en estos 4 meses se me ha planteado ninguna de las cuestiones que hoy han sido utilizadas como excusas para el cese. No ha habido ningún diálogo sincero conmigo desde el equipo de la vicepresidencia, sino en todo caso palabras de reconocimiento y felicitación mientras se preparaba este ataque, que es un golpe al modelo de gestión profesional independiente y en libertad de la cultura. Por ello, en la reunión del Consejo General del Consorcio de Museos celebrada hoy, he manifestado mi disconformidad con el cese en los términos en los que se ha planteado y que me reservo el derecho de emprender las acciones legales o contrarias. capaces de transformar la realidad. Los profesionales hemos venido para quedarnos.